Aprendí el baile de los hijos del abismo para cuadricular el perfil del círculo que alberga el enemigo, un perfil nuclear. Y para mí los ámbitos de lucha son eternos y peleo con los dientes fuera. Y al partir la guerra la pinté de otra manera. Estuviste allí. De cristal y empiezo a vislumbrar.